quando me mira todo ya se olvidó. Sara es como la luna, un día sí, otro no, que lo prometas. Sara, Sara, Sara es un mundo de amor. Shine.